Ahí estaba Your Woman de White Town sonando en las mañanas en la X. Bueno, habló la que faltaba por hablar sobre Emilia Pérez. Bueno, aunque Selena no ha hablado de la película tampoco, porque ella está en otro tema que tiene que ver con su video. Sí. El tema de los inmigrantes. Okay. Pero esta semana ya estuvimos viendo la reacción del director de Quinta. También todo lo que está pasando con Carla Sofía Gascón, anulada de todo. Netflix la sacó de la parte de la promoción, la editorial que iba a sacar su libro. Chao. Chao. Los premios Goya, chao. Chao, todo chao. Y pues Zoe por fin habló. Sí, ¿qué reflexionó? Dijo, estoy triste una y otra vez, esa es la palabra, porque es el sentimiento que he estado viviendo durante todo este tiempo, desde que todo sucedió. Estoy decepcionada, no puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es mi experiencia y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí. Sino porque cuando todo empezó a salir se veía como wow. Sí, o sea, claro. Dio un giro importante. Inesperado. Con todo lo que pasó, no apoyo ninguna retórica negativa de racismo o intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender. Ok, bueno, pues salió muy sensata a decir, a pronunciarse. Mucha gente esperando su pronunciamiento. Y pues lo cierto es que esta novela va a continuar de aquí hasta que terminen los Oscars. Exactamente. Ya cuando finalice los Oscars, porque no se sabe si va a ganar. ¿Qué va a pasar con la película si al contrario los Oscars se curan en salud y más bien eliminan todo? No sabemos qué va a pasar. Yo creo que es lo que probablemente va a pasar. ¿Será? ¿Será que sí se bajan de ellos? Es muy tal vez probable. Los dejan nominados, pero no... No los premian. No los premian. Exacto. Ni los muestran, ni los... Es más, podría no asistir, inclusive Gascón, a la ceremonia. Es muy probable que no pase. Exacto. Ya. Pero sí, eso se va a desatar hasta esa noche, cuando ya veamos quiénes son los ganadores y la historia quede ahí con esa película, que por mi parte, pues no voy a ver, a no ser que me lo pierda. No, tampoco, tampoco. Pero, sí. Es que me lo pierdo sin falta. Lo pierdo sin falta. Gran sticker, pero, ese es un gran sticker. Pero es porque realmente no nos gusta el género. O sea, con Andrés y ustedes, quienes nos conocen en esta nación, saben que somos malísimos para los musicales. Pero malísimos. Y todo lo que ha pasado alrededor tampoco es que uno diga, qué rico. No. Bueno, ahí está. Se sigue entonces escribiendo la novela de Emilia Pérez. Vamos a ver qué sigue pasando y les contaremos. Aquí están los Imagine Dragons. Esto se llama Believer. Desde Francia, aquí está el dúo The Blaze, la canción Dreamer. Abrazo para Andrés Felipe Silva, dice, amigos de la X. Hola Andrés Felipe. Aprovecho para saludarlos a ustedes y a mi guagüita. Okay. Que aunque estemos lejos, ella es la luz de mi vida, por eso gozamos con la canción Shine the Years and Years. Okay. Si nos puedes aclarar quién es la guagüita. Por favor. Chévere. Sería chévere. Eso. Aquí están, tremenda. La cantante y actriz Selena cerró Gómez. Cerró también el año pasado. No creo que se esperaba. Es que este 2025 a hoy, 7 de febrero, ha estado... Uy. Debe estar en su cama diciendo, salió mal. Ah, Selena, bueno. Bueno, ahí está entonces. Con esta tremenda canción llamada Bad Liar. A Carlos García un abrazo grande. Quiere dedicarle a su esposa Always on My Mind. Sí. Muy bien, esta versión tan chévere de los Pet Shop Boys. Ellos son Disclosure con Lache en las mañanas en la X. Hemos contado sobre canciones, álbumes, conciertos que han estado girando frente a la catástrofe de los incendios en Los Ángeles. Contábamos también de un proyecto que iba a salir con un compilado en Bandcamp y va a salir otro. Es Los Ángeles Rising. Okay. Es un compilatorio, es un proyecto impulsado por Kevin Haskins, que es de Bauhaus, y va a tener una alineación de lujo. Por ahí estará Nick Cave. Tremendo. PJ Harvey. Primal Scream. Gary Newman, Devo, los Yeah Yeah Yeahs, que harán una versión acústica de California Dreaming, que también pues lo vimos en los Grammy con Lady Gaga y con Bruno Mars. Sí. Y pues todo esto será recaudado para la Fundación Sweet Relief Musicians Fund, y la idea es realmente apoyar a músicos y profesionales de la industria afectados por los incendios. Chévere, los artistas poniendo de su parte, pues ojalá el dinero vaya donde te va a ir. Este está más alternativo que el otro, que estaba más pop. Sí, mira, acá está PJ Harvey, Gary Newman, Yeah Yeah Yeahs, también está Jarvis Cocker, Primal Scream, Nick Cave, por ahí a Devo, como les decía, Flea estará. ¿De los Peppers? Sí, señor. Chabre. Con Frusciante. Oh, muy bien. Bueno, ojalá recojan harto dinero. Escuchemos entonces a propósito a Devo con esta buena canción de viernes para despertarse, se llama Whip It.